Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Y nos encontramos en otra versión del palenque sonoro, rastreando las fuentes y entrevistando también a los pioneros de la historia del sound system en Bogotá. Estamos amplificando esta entrevista gracias a Radio Aital, a quienes le enviamos un saludo cordial. Y hoy tenemos a King Alex aquí en estas entrevistas que han hecho una arqueología, que han hecho una investigación, pero una investigación cariñosa, yendo a la memoria, yendo a los primeros días, los primeros años, donde esto que hoy conocemos como Sound System en Bogotá y que se ve cada día más consolidado, empezó a gestarse, no solo en las ideas, sino también a concretizarse con eventos, con actividades. Y en esta serie de entrevistas que hemos realizado, que comenzamos con los amigos de la localidad de Suba, con Leonardo del Viejo Sound System, con Juanita de Quimera Sound System, y que siguió después también con las historias de Sankofa Sound System, del Hertical Sound System y también del Rumbabox Sound System. Hoy tenemos, como les decía, a King Alex, quien también es y fundador o cofundador con Henry Touch de Rumbabox Sound System. Pero antes de adentrarnos en las preguntas, me gustaría, Alejandro Rojas, realmente como viene tu nombre en la cédula, pero más conocido como King Alex, que te presentaras. ¿Cómo has estado? Te agradecemos mucho estar en los controles, en los micrófonos del Palenque Sonoro. Okay. Gracias, gracias que todo, primero que todo por la invitación. Gracias por a ustedes por este proyecto supremamente interesante, supremamente definitivo, como esas piezas, digamos, esas piezas de investigación que tienen que siempre estar como muy presentes, porque nos ayudan a construir memoria, nos ayudan a entender parte de la historia de lo que ha sucedido, parte de las cosas que están sucediendo y también cómo hacia dónde puede estar apuntando, digámoslo, toda esta cultura, ¿cierto? De cómo todos nosotros como amantes de la música maiquina o diferentes estilos de musicales, pues estos proyectos siempre van a ser de gran utilidad y siempre como estar como apoyándolos, siempre estando ahí detrás para que todo esto siempre esté surgiendo. Y nada, pues sí, Alejandro Rojas, me conocen como King Alex. Digamos que soy 100% adicto a la música, por decirlo así. Me encanta la música en todos sus formatos, en todas sus formas. Me encanta escuchar desde música antillana, algo de sonidos europeos. Me encanta mucho también hablar de música latinoamericana, ¿cierto? Pero pues mi principal fuerte, de las cosas que me gustan, o los géneros principalmente que escucho, es todo lo sucedido en Jamaica, desde todo el reggae, todos sus estilos, todo lo que la rodean. También, digamos, lo que me gusta mucho, algo de rock, de rock and roll. Entonces, también me encanta el jazz. Soy muy, muy, muy, muy, muy fascinado por el jazz. Y ya sí, con un montón de varios géneros como tal. Entonces, eso soy yo. Me dedico hoy en día a proyectos musicales, cosas que van surgiendo. Todo lo relacionado con todo lo que es seleccionar, todo lo que es pinchar discos como tal, como también en la organización de eventos. Sí, he tenido la oportunidad, digamos, de traer artistas extranjeros, traerlos a que se presenten acá en el país. Es más, cumplir ese sueño de poder ver a ese artista en persona y poder como admirar su arte en vivo y en directo y poder esa sensación que uno siente cuando está escuchando el vinilo, cuando está escuchando el disco como tal, pues lo más cercano, que siempre se dice que una grabación o algo prensado en un disco va a ser lo más cercano a poder escuchar a la persona en vivo, pues ya poderlo sentir realmente en vivo, ¿no? Como tal. A eso me dedico, a la música, a un montón de cosas dentro de ella, desde eventos, desde coleccionar, desde venta de discos también. Y así, todo lo que nos está rodeando por ese lado, apoyar. Y últimamente también trabajo en proyectos de arqueología musical. Entonces, reescribiendo también un poco la historia muchísimo más a fondo. Por lo menos en este caso, principalmente estoy trabajando puntualmente dos proyectos. Uno, relacionado con la música mexicana en el país, como es la historia como tal. Y también un poquitico hacia el lado del rock nacional. Pero ya más una historia oral, ¿no? Contada por quienes la vivieron desde los 50, 60 hasta el día de hoy. Entonces. Y eso que estás diciendo es bien crucial y bien importante. Uno de los principios que hemos tenido con Alexandra justamente es en la voz propia de las personas que estuvieron ahí, que lo vivieron, que lo gestaron, que lo gestionaron. Las personas justamente apasionadas que empezaron a sembrar esas semillas justamente del Sound System aquí, y para nosotros realmente es muy grato poder tener esta conversación contigo y justamente que también las personas se puedan conectar a través de tu historia, pero no a través de uno tercero, no que el palenque está diciendo que Alex dijo, no, sino precisamente, justamente teniéndote aquí enfrente y poder realmente escuchar en tu tono, con tus acentos, justamente con tus acentos personales propios, la historia del Sound System en Bogotá, que es una historia también, pienso yo, importante en el sentido de que vamos a encontrar en ella también muchas fuentes y muchos caminos de influencia cultural, de manifestaciones culturales en su momento del Caribe y de otras partes del planeta. Pero a mí me gustaría comenzar justamente rebobinando tal vez la cinta, rebobinando tu memoria y viajar tal vez a esos primeros encuentros tuyos. Que tengas recuerdos muy frescos de cuando empiezas a apasionarte, a enamorarte de la música. Sí. Ok, bueno, mi historia con la música va muy ligada a mi historia como artista, como tal. Voy a sonar un poquitico frase de cajón, pero siempre desde niño siempre he tenido como ese bichito del artístico, ¿cierto? Muy de niño estuve involucrado en temas de actuación, en temas de bandas. Yo pertenecía a banda marcial, tuve bandas de diferentes géneros, desde rock, bandas de reggae, bandas de ska, algunas participé también en algo de punk. En diferentes temas siempre he estado con lo artístico y siempre con esa manera de poder expresarse de alguna manera, buscar esa expresión como del ser a lo mejor. Entonces, si no era mediante la actuación, si no era mediante cortos, entonces también si no mediante la música de alguna otra manera. Pero siempre la música, digamos, como que repuntó y fue ganando más terreno en mí y me incliné más hacia la música al pasar de los tiempos. Yo te podría decir que, digamos, mi recuerdo musical más antiguo, yo diría que es por ahí, yo tendría unos 5 años por ahí, y es una canción de Compañía Limitada, que se llama La Calle, creo que la han escuchado, que es un rockcito ochentero. Entonces, pero yo tendría unos 5 años, es mi recuerdo musical más viejo. Mi mamá también me crié mucho escuchando mucha música, porque mi mamá me crió escuchando música casi que todo el día. Mucho rock and roll, mucho power balance, mucho rock clásico de la época, que también iba pegándose también a todo lo que sonaba del reggae o del world reggae que sonaba en ese entonces. Entonces una cosa va llevando a la otra, bien, entonces también cositas de los que cantaban en español. Entonces, por un lado, voy a decir, entran los Fabulosos Cadillacs, entonces también uno se engancha por ese lado, suenan cositas de pericos, entonces esto ya suena diferente, pero suena también muy atractivo, suena interesante, entonces vamos a escuchar que esto es reggae, y cómo así, qué es esto, que esto es ska, ve, y uno se va inclinando hacia esos lados como tal. Entonces así mismo, de pequeño, mami, quiero una guitarra eléctrica para tal cosa, una acústica o una batería o no sé qué, y de a poquito también entonces se iba dando la posibilidad de poder o adquirir el instrumento o algo de, para poder solucionarlo. Entonces con mi hermano, cuando éramos muy pequeños también, voy a decir, yo también pues, tenía unos 10, 12 años, ya estaba empezando a involucrarme en ese cuento, y también pues por todo el aspecto musical. Dentro de esas bandas que te dije, tuve una con mi hermano que se llamaba Dinastía, mi hermano mayor. Y para poder como complementar todo lo de la banda, entonces nosotros mismos compramos casi todos los instrumentos, ¿sí me entiendes? Entonces venía un amigo que sabía tocar guitarra, se venía otro que sabía tocar bajo, yo estaba tocando la batería. Entonces, pero todos los instrumentos nosotros los íbamos adquiriendo con mi hermano. Entonces, hey, pues a estar siempre ahí junto a la música. Posteriormente, igual, sigo siendo, yo tendría igual todavía unos 11, 12 años, empezamos a armar nuestra colección como compartida con mi hermano de música. Yo ya empezaba como a tener algunos cassettes de Sky, de reggae que medio conseguía por algún lado, de alguna manera, y empezó a formarse la cosa. De muy niño entonces también quise también, siempre me ha gustado lo que te digo, como la manera artística de poder expresarme, entonces también me gusta escribir mucho. Y empecé a tratar de escribir un libro sobre historia del rock and roll como tal. Pero ya empecé a escribir, alcancé a escribir como unos dos capítulos, y me di cuenta pues que también había mucho acerca de sobre ese contexto. Entonces digamos que dejé un poquitico el proyecto de lado, pero siempre entonces a mí me empezó a gustar mucho como la investigación musical, la arqueología, los artistas, qué tal sello, tal álbum, tal estudio de grabación, de dónde venían, qué hacían. Entonces siempre entonces empezó a crecer más la pasión. Posteriormente ya conocí más gente que también compartía como este gusto acerca de música jamaiquina o reggae, por llamarlo más puntual. Todavía el espectro, por lo menos en mi casa, no era como tan amplio, tantos géneros, tantas formas de abarcar todo el sonido que sonaba en la isla. Y entonces, bueno, después de escuchar un poquitico de reggae, de conocer algún fanzine o de pronto algún cassette que uno pudiera, como en esos mercados o en esas líneas de ese mercado oscuro, digámoslo, negro de contactos, en el que uno intercambiaba cassettes y demás. Entonces uno así mismo conocía gente. Entonces muchas veces era el de, yo te presto tal cassette, es muy bueno, muy caleto, entonces tú prestas estos dos, ¿sí me entender? Y así mismo, y uno va cambiando. Posteriormente llegaron los CDs. Ya con los CDs, de alguna otra manera también me puse a involucrarme a... Mi colección se fue expandiendo, ¿cierto? Tanto de cassettes en un principio, después ya sí, se empezó a expandir y expandir. Entonces me daba la posibilidad de poder tener mucha música para la hora de que había un evento, una fiesta, algo, o si fuera en la casa de un amigo o lo que fuera. Entonces así mismo pues yo era el que llevaba la música, ¿cierto? No, Alex es el que llevaba la música, se mantiene todo, no sé qué, listo. Yo ya con mi bibliecita de música y empezar a ponerla. Y como yo era el responsable de la música, pues me empecé a inclinar como a hacer DJ, ¿sí? Como el que iba seleccionando y como el que... Entonces, no, a este man trae la música, pues es el que la va a poner. Y resultaba yo en esas. Entonces una cosa fue llevando y fue llevando y fue evolucionando hasta que... pues de un momento a otro que me di cuenta ya era DJ, ya era selector. Entonces ya me encargaba de la música siempre. Entonces ya tenía ese mod de... Y también empezar a entender también eso, cómo se lee también... no sé, la gente a la hora de poner, o cómo también, qué sonido me gusta, entender cómo este tema funciona muy bien, me gusta, mañana lo pruebo, en el evento, en la fiesta de mañana, y funcionaba, ¿cierto? Y poder entonces armar esa red de contactos nuevamente con el que ibas atrayendo música más exclusiva, y así mismo ampliar más esa colección, el conocimiento, más que todo el conocimiento, y ya, y empezar a mover por todos lados y conocer más gente y demás en ese ámbito. Sí, la pregunta que sigue, pues ya nos vamos perfilando justamente a cómo llega el Sound System a tu vida. Pero antes de eso, justamente, sí me gustaría detenerme un poco y tal vez ir a lo que ha implicado la música de Jamaica en tu vida, o sea, el ska, el rocksteady, el reggae, y bueno, realmente se podría desglosar mucho porque fue unos años y unas décadas donde se gestaron los músicos muy prolíferos en la isla, gestaron realmente muchos ritmos. Pero sí me gustaría, antes de entrar a la historia del Sound System, que nos contaras cómo es realmente que tú empiezas a engancharte con la música de Jamaica. Ok, ¿cómo me enganché yo con la música de Jamaica? Entonces, lo que te contaba, digamos, fui creado escuchando muchísima música, con mi hermano también fuimos muy influenciados, y de alguna manera, digamos, en esa época sonaban programas radiales. Digamos, el señor Manolo Belón tenía uno que se llamaba Surcos del Pop, donde él iba compartiendo algo de música y también algo de historia, iba contando demás historias alrededor de los temas que iban sonando y demás. Y en algún momento me acuerdo que sonó algo de Bob Marley, que obviamente es muy conocido, es muy clásico, pero pues obviamente suena muy diferente a todo lo que se estaba sonando en ese entonces. Después entró Lady Black con su Shannon Reggae, y ya sonando así, que a pesar de que es un reggae más pop, pero uno va escuchando y hey, eso suena también muy, muy atractivo. Me empecé a involucrar de alguna manera y ya tipo 98, 99, por ahí, a mis manos llegó un cassette de una banda que se llama Black Uhuru, ¿cierto? Llegó ese cassette de Black Uhuru sin portada, sin nada, solamente el cassette regrabado, me lo facilitó un amigo. Lo escuché, un amigo de colegio, lo escuché, Black Uhuru, me voló la cabeza totalmente. Entonces, yo diría que dos pinitos, lo que me impulsó como a meterme más en eso, fue una subversión colombiana del Legend, de Bob Marley, donde no es la portada común del Legend, sino era una foto de él en todo el gueto como tal. No es una foto muy, muy, muy conocida de Bob Marley, pero casualmente la portada acá en Colombia le salió así. Y me acuerdo que tenía un loguito como de un delfín, que era como el sello, creo que lo había sacado. Y yo lo que hice fue imprimir, sacar una bandera de Jamaica y pegársela a la portada. Y portada que todavía conservo hoy, dentro de mi colección ahí personal. Entonces todavía conservo ese CD con esa modificación que yo le hice. Que no, lo que te digo, no era el álbum Legend como tal, porque nada, ni el orden de las canciones, ni la portada, ni nada, sino era como una pequeña versión colombiana. Ese álbum y también el que te digo de Black Uhuru. Esos dos, que era el Sin Semillas, si no estoy mal, si me falla la memoria, en cassette. Entonces esos fueron como los puntos. No, esta música es como lo más, y me incliné hacia ahí. Empecé a coleccionar, a conseguir, todo lo que te digo, por un lado, esa manera de coleccionar música o el coleccionismo. Yo creo que me la pegó mi hermano mayor, con el que hacíamos muchísimas cosas. Entonces con él también coleccionábamos libros, diferentes temas. Y todas esas mismas costumbres las empecé a traer yo como hacia la música jamaiquina como tal. Y empecé. Entonces, primero cassettes, llegué a tener unos... cassettes, unos 180, diría yo, como tal, en su momento. Estoy hablándote todavía del 98, finales del 98. Yo era un niño por ahí de 10 años y me empecé a involucrar ya en la música. Y ya después viene por ahí desde el 2002, por ahí, o 3, quizás. Por ahí ya empezó a pegar muchísimo más duro el CD y también empecé a coleccionar muchos CDs. Entonces tuve igual lo mismo, ese comercio entre redes o esos intercambios entre redes de conocidos. Llegué a tener en ese momento, voy a decir, o en esos años, llegué a tener unos por lo menos más de 500, 600 CDs entre originales y copias también. Pero siempre he sido muy... muy, muy de vuelve y juega, de ser muy coleccionista. Entonces, a pesar de que el CD quizás, o lo que está en mi colección, no era una copia personal, yo trataba de tenerlo con su portadita. Si no era una fotocopia, entonces yo mismo trataba de copia a color, o sea, lo más cercano que fuera a la pieza original. Entonces armé mi colección, tenía mi mueble ahí en mi habitación, con la música, con los cassettes, con todo el cuento, los fanzines que tenía en ese entonces, también en esa época. Entonces en ese entonces también los amigos que iban a la casa y demás, no, este man es el de la música y mucha música y demás. Y ya, sí, tipo 2000, qué sé yo, 3, 4, 5, por ahí, por esos años, acá a Bogotá llegó un francés. El hombre estaba recién llegado de Jamaica. Estuvo viviendo en Jamaica como medio año, una cosa así, no sé. Y se bajó a Sudamérica. Y el primer país que llegó fue Colombia. Y él traía una cantidad de discos impresionantes. Obviamente todo prensaje jamaiquino, todo 7 pulgadas, traía bastantes LPs, de todo. CDs también traía, pero todo pues era de la isla como tal. Entonces lo que te digo, eran sí, 2003, 2004, cuando el hombre llegó. Y por cosas de la vida yo dije, pero es que ya coleccionar vinilos pues ya es otro cuento. Va a comprarme unos 2, 3 o bueno, unos 5 ahí como por tenerlos. Y pues nada, después de que llegó el primero, llegaron ya cualquier cantidad de más y pues obviamente la colección hoy en día sigue creciendo. Entonces es una trampa, ¿no? No compren discos porque no te vas a quedar con el primero, siempre vas a querer más. Entonces, más o menos por ahí fue. Me empecé a inclinar ya, bueno, la música, bueno, ya el coleccionismo como tal, digamos que estuvo siempre ahí. Y entonces ya era el mod de empezar a conocer más gente con la misma pasión, ya construía la red. De que si no era gente que compartía tus mismos gustos, también era la red entre las tiendas musicales. Entonces yo soy de los que alcanzaba a comprar música todavía cuando quedan las últimas casetas en la 19. Pero cuando yo fui a comprar, quedaban por ahí unas 3, 4. Ya no era lo mismo como en los 80s o en los primeros 90s. Entonces todavía no las habían derrumbado todas y ahí todavía se podía conseguir música. Yo también fui de los que alcancé a comprar música en cassette, cuando ahí en la malla de la 19 te abrían, era todo como la chacita y eran, qué sé yo, 200 cassettes ahí metidos. Y sí, deme este, o tiene tal artista, sí, se lo traigo mañana. Y entonces lo regrababan ellos en la noche y uno ya al otro día y tum, te lo dan. Y esto estaba hablando así, finales de los 90, primeros 2000, entonces era así, la chacita llena de cassettes. Y lo mismo, entonces era ese tipo de dos redes de contacto, ¿no? Tanto los amigos con el mismo gusto musical, como saber quiénes eran los vendedores. Entonces lo mismo, el mismo vendedor que te estaba vendiendo a ti algún cassette de ska súper específico, algún sello disquero europeo, no sé, era el mismo que le estaba vendiendo aquí al lado a alguien algo de metal, ¿sí? Y el que aquí a este lado le estaba vendiendo algo de rap. Pero entonces así mismo tú ibas conociendo así tanto más gente con los mismos gustos, como sabías quién sí te conseguía buena música o qué no. Y aparte de eso también el hecho de que por más que ellos vendieran, muchas veces por tener la exclusividad no te dan portadas ni nada, sino te dan tu cassette y ya. Entonces a veces no había ni siquiera guía de canciones ni nada. Y en esa época también me acuerdo, también alcancé a tener, creo que todavía los tengo que tener, cassette de VHS, de conciertos. Entonces yo tuve lo que fue el Ska Crazy, de todo lo que fue el movimiento de la Tutón, compilados de Ska japonés en VHS, películas musicales jamaiquinas, hay una que se llama Reggae Movie, en VHS, ¿sí me entender? Y muchas veces, exacto, tenías la película, la podías ver, pero no tenías la portada. Entonces lo que te digo, yo siempre he sido muy, muy, muy coleccionista, entonces me gustaba conseguirme la portada como fuera. Entonces más de una vez, digamos, esto fue en 2002, si no me falla la memoria, fui a una de esas tiendas musicales, no estaba el dueño, con el que yo siempre hacía el negocio, sino estaba la esposa. Ella unos, no sé, un mes antes, un tiempo antes, había visto que yo siempre decía, venga, déjeme sacar la portada. Dije, no, el hombre sabía que eso era exclusiva, entonces no. Casualmente fui ese día, fui a reclamar un CD que yo le había encargado, le había pedido por encargo, de la Moon Records. Ay, mira, es que yo le compré al hombre los cassettes y no sé qué, los VHS y no sé qué. Y entonces, o sea, que no puedes sacar la portada. Sí, dale, pum, y la esposa del hombre. Me soltó como 3 portadas, entonces fui a sacarlas. Ahí sobre, eso era en la 19, fui como a una de esas grandes casas de impresiones que dan en la época y demás. saque fotocopia a color lo más fiel que se pudiera, cosa de minutos, devuelve antes de que volviera el esposo de ella, devuelva las portadas, entonces ya nuevamente queda la colección más exclusiva, ¿no? Otra vez con las portadas originales, lo que nadie tenía, y así con muchas cosas. Así me fui involucrando en la música de Maikina, después ya conociendo bares, los bares que habían, los DJs que habían en ese entonces, que todavía no hemos llegado, qué sé yo, 2005, pero ya habían por ahí gente pinchando, o digámoslo en CD, poniendo musiquita, amenizando fiestas y demás, y los eventos que sucedían en ese entonces todavía. Es como mi recuerdo, lo puntual en lo que me involucré en la música jamaiquina como tal. Muchas gracias, King Alex, por rebobinar la cinta. Sí, me transportaste también a la Bogotá de esa década de 1990. Y bueno, todo como había que buscar y rebuscarse la música, porque no era cosa fácil. Y esta pasión, como dices tú, dicen que el diablo está en el detalle. Bueno, es una expresión, pero estos detalles que tú cuentas justamente de cómo si no tenía la carátula del CD o del cassette, la buscabas. Esos pequeños detalles realmente muestran la pasión que tiene la persona y cómo, por decirlo así, disfruta, cuida y aprecia esa música que tiene en sus manos y obviamente la cultura también, la comunidad que atrás está también gestando y creando estas expresiones y estas manifestaciones que son pues artísticas, culturales y son absolutamente bellas. Y entonces es muy chévere porque sí se nota tu pasión. Y me gustaría ahora sí entrar en la cuestión del sound system. Esta pregunta se la hacemos y se la hemos hecho a todos, y es justamente cómo llega el sound system a tu vida. O sea, cómo llega el sistema de sonido, el sound system a tu vida, pero tiene dos partes. Una parte es cómo llega físicamente, o sea, cuál es la primera vivencia que tú tienes, que tú te encuentras frente a un sound system y dices, esto es un sound system. Esa sería como la primera parte de la pregunta. Y la segunda es más, ¿cuándo empiezas tú a escuchar la palabra? O sea, esa palabra sound system, o cuando empiezas realmente tú como a tener ese contacto, ¿sí? con la palabra, con el concepto, con la idea de sound system, pero sin todavía tener como esa vivencia. Ok, listo, yo creo que te la voy a responder, pero al revés, ¿listo? ¿Cómo llegó, digamos, como la palabra antes de poder conocer como el sistema sonoro físico como tal? La palabra, digamos, que los que escuchábamos ya Sky y todo este cuento por allá a finales de los 90s, en algunos artículos ya la habíamos escuchado, ya la habíamos, ya sonaba un sound system o un sistema sonoro. De ahí vienen algunas bandas de esa época, como Sistema Sonoro Escartel, ¿cierto? Entonces ya ellos ya utilizaban algunas palabras, ya la escuchamos por ahí. En algunos flyers se metía a las muy malas sound system, pero ni siquiera, digamos que aquí en su momento hubieron dos conceptos, voy a decir, de sound system. Ni siquiera ninguno de esos dos conceptos se metía cuando se hablaba en esos flyers. Entonces por ahí era meter la palabra porque pues era redundante, que venía de la cultura jamaiquina, que fue que posteriormente nació en Jamaica y muy pocos años después migró a Inglaterra también, ¿cierto? Toda la cultura de sound system, sin irnos a hablar de todo lo que sucede acá en Latinoamérica como tal. Pero entonces, como esas palabras pues, siempre han sido tan importantes, pues se metía, se mencionaba por ahí de alguna manera. Lo que te digo, una por un lado del nombre de las bandas, ya la escuchábamos como tal, lo que se mencionaba en flyers y lo que uno leía en esos artículos o lo que uno leía en esos libros. Entonces, con ese, devolviéndonos un poquitico también, con ese afán de coleccionar o de tener ese preciado objeto en físico, yo no solamente, por lo menos en mi colección, no solamente está compuesta por LPs o por discos, sino yo traté de coleccionar un poco de todo lo que rodea ese espectro como tal, desde la cinta magnética, no de cassette, sino la cinta Gracion como tal, hasta la maqueta, me refiero al personaje, el muñeco que está así. Tengo por ahí algunos de otros de artistas jamaiquinos. Dentro de ese afán también, pues los libros, ¿cierto? Los libros también son una parte fundamental. En los libros, entonces también se menciona, tal artista entonces cantó tal canción en el sound system de X productor, porque tal, ah, ¿cómo así que un sound system? Entonces uno ya más o menos iba armando la idea de lo que vendría siendo un sound system, pero siempre estaba muy, muy ligado a lo que tú estás leyendo, ¿cierto? Por ahí en uno de esos libros, que es una de las joyas de la colección, que es un libro colombiano que se llama Peter Tosh, el ministro del reggae, sale una foto de Duke Reid, el productor de Trojan Records, y él sale con su sound system, ¿cierto? Con el Trojan Sound System, todo el cuento, y sale con los parlantes, las cabinas y todos los altavoces, que eran los metálicos, los de la época. Entonces ahí fue visualmente. Ese libro, si no me falla la memoria, es del 89, cuando salió. Yo lo adquirí como en el 2002, 2003, por ahí. Lo adquirí, entonces fue de alguna manera, cuando ya pude, después de años de escuchar la palabra, de escucharla en bandas, de leerla en artículos y de más temas, ya poderlo ver más allá sin entrar, digamos, lo mismo. Obviamente ya estamos hablando de 2000, 2003, ya internet ya se podía acceder de alguna manera, quizás costosa para la época, pero entonces no era tanto como que uno pudiera poder empezar a hacer una investigación muchísimo más a fondo. Y obviamente tampoco la información no era tan amplia, y sí que menos en español, entonces era más complejo. De ahí la importancia de empezar a adquirir libros, de empezar a traerlos de otros lados. ¿Cómo los traíamos? Mediante catálogos, muchos de CDs o contactos, por un lado. Mi amigo que está en tal lado, marica, necesito tal libro, tal no sé qué, tal, listo. Entonces eran envíos de dinero, giros de dinero, en ese entonces estaba por Western, mejor dicho, un montón de más complejo el tema. Cuando me llegó ese libro a mis manos, el Peter Tosh, el ministro del reggae, que es un libro colombiano, escrito por Sergio Archibald, sanandresano, y en ediciones Salsa y Cultura, me acuerdo muy bien que es la editorial. Ahí venía la foto de Duke Reid. Entonces fue como el momento de, ah, mira, eso es un sound system, ¿cierto? Esto es lo que tanto mencionamos, que siempre es una discoteca móvil. Entonces, ahora ya entendemos cómo así que discoteca móvil. Claro, pues lo que hacen es levantar las cajas, las mueven para un lado y medio acomodan donde se conecta la electricidad y cierran eso. Entonces ahí se arma el concepto como tal. Y con el tiempo, yo me empecé en esa red de contactos que te digo, yo conocí en un bar, que obviamente ya no existe, estábamos hablando de hace más de 20 años, 20, 25 años. En un bar conocí a King Shory, quien ahorita está en España, radicado, mujer, hijos y todo el cuento. Y un fuerte abrazo para, es un gran amigo, amigo de lo que te digo, hace más de 25 años de amistad. Y nos conocimos en un bar de reggae, en ese entonces era donde quedaba Jamming. No me falla también la memoria en ese entonces, estamos hablando de todo el movimiento de reggae que había en el centro, en la Candelaria específicamente, todo lo que se movía por ahí, pues éramos muy pocos, y ahí nos empezamos a conocer. Había otro rasta, el Juanma, que vivía en Las Cruces, entonces que no es que sea muy lejos de la Candelaria, uno puede ir caminando, pero pues no era como epicentro, pero sí también hacíamos parte, y él también tenía una colección amplísima de vinilos, tanto de reggae como de salsa. Coleccionaba mucho las dos. Yo creía que tenía más de salsa que de reggae, este rasta. Pero entonces nos conocimos así en cuestión de bares. Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, y ahí quedó la cosa. Tiempito después, en tiendas musicales, en diferentes tiendas de lo que había en esa época estaba Capilla Musical, estaba La Cabaña, estaba todo lo que fue OVNI, que hoy en día más que todo es ópticas, pero entonces no había nada de ópticas, nada, cero ópticas, era solo tiendas musicales. En una de esas, en esos años, buscando música, comprando música en las tiendas, nos conocimos con King Shory, porque yo llegué y ya estaba ahí preguntando, y al rato llegó él y preguntó por una cosa, y vio que yo estaba mirando por lo que él iba a buscar, entonces fue como, lo busca, se lo cambio, no sé qué, y empezó la amistad. Nos fuimos de la tienda, cada quien compró lo que tenía que comprar, y nos fuimos a caminar hacia otro lado y no sé qué, a comprar música y bueno, listo, ¿y usted qué tiene? No, yo tengo este. Venga, hagamos una fiesta, listo, hagamos una cosa. En ese entonces todavía no existía lo que fue, que voy a decir que fue como la primera experiencia de alguna manera de sound system, lo que yo te he hablado ahorita, como los dos conceptos que digamos se manejó acá en Bogotá. Todavía no hemos llegado a lo que fue para ese mismo año, para esas mismas épocas, que salió Afrocolombia Sound System. ¿cierto? Que fue como de las primeras raicitas. Y en esos estuvo este rasta Juanma de ahí, de ladito. Obviamente, quien encabezó eso y quien estuvo ahí fue King Shory en su momento. Estuve yo, estuvo Moscofly en toda esa época como tal. Y empezamos a hacer nuestras fiesticas ahí como tal. La Candelaria y todo el cuento y demás. A veces en Chapinero. Y nuestro Sound System, o lo que nosotros hacíamos en esa época como tal. Entonces venía una de las dos, de los dos términos. Uno era el selector. En ese entonces ya, por cuestiones de lo que se manejaba en ese momento, y porque nuestras colecciones eran amplias, pero no era tan fácil hacer la movilidad de poder tocar en vinilo, empezamos a tocar mucho en CD. Mucho en CD, cada quien con su biblecita bajo el brazo, y así nos movíamos. A veces lo que nosotros hacíamos era... El concepto básico, que era un selector y un MC, ya hablábamos. Y digamos que así eran primeros pinitos. Que era también, antes, digamos, voy a decir, de todo ese movimiento que empezó a surgirse ahí en los primeros 2000 y finales de los 90. En principios de los 90, pues aquí había gente que también ya tenía bares de reggae y que también ya ponía reggae, ¿cierto? Y entonces, cuando ya nos vamos un poquitico muchísimo más hacia atrás, son gente que ya estaba haciendo cositas acá. Si mal que bien no era Sound System, si mal que bien el término tampoco no era tan usado, a lo mejor por cuestiones históricas se escuchaba, pero no pasaba de ahí. Entonces, es que ellos también ya lo hacían en este y en estos lados también, y eran a fiestas así, qué genial. Después, entonces ya vinimos pues nosotros así también pegándonos ahí todo lo que sucedió en ese momento, todo el estallido cultural ahí. Y pasamos de ese concepto del selector y un MC aquí con su micrófono, quizás tratando de animar la fiesta, de hablar, de presentar de un tema, de lo uno y lo otro. Pasar de esa terminología como tan, no tanto hacia el hecho de que esto es un sound system, sino que vamos a poner música al estilo sound system, ¿cierto? ¿Cómo así que al estilo sound system? De como cuando nació por allá en los 50s, de que no teníamos para mezclar, de que había un loco encargado de poner la música y había otro loco encargado de presentar. ¿Sí me voy a entender? Entonces, esos dos tipos de término, uno lo que era, no tenemos un sound system, sino que queremos hacer las cosas al estilo sound system. Entonces, de ahí viene ese primer término. Su loquito con la música y acá otro loquito, o pisando las canciones, hablando sobre la música, encima de la música, no a lo robadop, sino al estilo Tustin como tal, presentando y animando, y no dejando huecos mientras hacía un cambio como tal. Eso era más al estilo Sound System, y de alguna otra manera ya pudimos pasar a hacer Sound System como tal, con Afrocolombia, y con los primeros pasos que vimos en toda esa época. Imagínate que siempre se dice que el Sound System es artesanal, ¿cierto? Y es construido a mano, no son cajas industriales fabricadas por grandes volúmenes y ta, sino es artesanal. Pues nosotros en esa época no era solamente artesanal, era reutilizado, reciclado, reparado, re todo, ¿sí? Era re todo. Entonces hoy tenemos un evento y hoy tenemos mixer y sale el evento genial. De hoy en noche tenemos otro evento y ya no tenemos mixer. Ya se dañó, se quemó, se mojó, se lo que fuera. Entonces teníamos dos cajas que funcionaban hoy. A los 15 días ya se había quemado una. Entonces salga con una y cuélguese el sonido del bar. Y ese era nuestro sound system, ¿se va a entender? Y así lo movíamos. Entonces Chori tenía dos cajas por un lado, yo tenía medio otra por ahí, yo tenía un parlantico, tenía algo, ¿se va a entender? O venga, pongamos, yo me acuerdo que esa conversación la tuvimos una vez, el video por la tercera, abajo de la Caracas. Y ya llevamos años de amistad y dijimos, ¿sabe qué? Vamos a dejar de tocar en CD. Me dijo, listo, de una. Usted tiene buena colección, yo tengo buena colección en vinilos. Vamos a tocar solo 100% vinilo. Listo, de una, 100% vinilo. Entonces yo me conseguí un tornamesa, un tocadiscos, que son de los del brazo delgadito, que es automático, que es súper complejo tocar en eso. Un Garrar. Casualmente, era la marca más usada en Jamaica y la más respetada en Jamaica era Garrar, de lo más profesional que ellos usaban, los jamaiquinos. Pues ese también fue mi primer tocadiscos. Y te estoy hablando igual, 2005 más hacia abajo, 2004 por ahí. Entonces, usted tiene buenos discos, yo tengo buenos discos, vamos a tocar, nada más decidís, de una, solo vinilo, listo, solo vinilo. Y empezamos a tocar así, entonces era nuestra fiesta. Entonces yo llevo el tocadiscos, sácala, yo lo llevo. Y yo llevo mi cajita de vinilos y no sé qué. Y bueno, usted lleva las dos cajas que tenemos ahí de Sound System, ¿sí? Que eran ahí dos cajitas y lo que te digo, súper reciclado, súper reutilizado. Y entonces me llamaba a los 8 días. Marica Alejandro, vea que tal man nos va a regalar ahí 2 cajas que están dañadas o son solo el armazón, solo la madera. Y ya después nos conseguimos ahí los parlantes. Hágale de una. Nos conseguimos los parlantes y nos dije, y vamos con las cajas. Y ese era nuestro sound system. Entonces, si me hago entender cómo fue esa evolución de pasar de al estilo a ya pasar a tratar de hacerlo de alguna manera más fidedigna a lo jamaiquino. Por esos lados, obviamente, desde los 90s como tal, yo también he estado siempre muy involucrado con la cultura rude boy. Desde siempre, desde toda la vida he sido muy rude boy y es lo mío. Entonces también estaba muy involucrado. Digamos que con Afrocolombia era muy dancehall, un poco muy hip hop, un poco muy sonidos más modernos, por llamarlo de alguna manera, lo que sonaba en ese entonces y era lo que más se movía. Pues por mi lado yo también traía muchas cositas del ska, del rocksteady, del reggae o del early reggae como tal, ¿cierto? Que también las tratábamos de mezclar con todas las propuestas. Entonces sonaba algo de los 80s, uy, ese es el ritmo de tal tema. Peguémosle ahí, que eso, el originario es de los 60s. Si tenemos ese vinilo, sí, lo tengo acá en este grande. O si lo tengo en este pequeño 7 pulgadas. Sí, listo, formémoslos ahí. Entonces era poner uno que otro temita, todavía 2004, 2005, 2006, ya casi. Poner uno que otro temita de early, sí suena, sí pega, pero pues no, la gente no lo va a bailar tanto que si le ponías un dancehall, ¿cierto? Entonces una base, entonces, este tema lo tocaba por allá, UB40 por allá en los 70s, en los 80s. Bueno, pongámosle ahí media cancioncita como para que la gente se relaje un poquitico y otra vez le botamos dancehall. Entonces así eran nuestros primeros pinitos hacia los oldies, ¿cierto? Entonces eran 10, 15 temas de dancehall que moviera mucho a la gente y 2 de reggae clasiquito, de early reggae. O un temita de ska, ¿sí? Entonces por ahí era la jugada y en todos los bares que, como digamos en Roots, que era un sótano, que ya no existe hace muchísimos años, lo que fue Belayo, que también era otro sotanito también, que era de 2 pisos, ahí también hicimos cualquier cantidad de fiestas, muchos de los bares ahí, o si no, cuando ninguno de esos bares estaba disponible, pues conseguíamos otro de lo que fuera, y ahí nos empezamos a meter más en el cuento. Y yo diría que esas fueron las 2 partes como conocí el sound system. Una por terminología y la otra ya pasando a la práctica de alguna manera, a llevarlo a, vamos a poner música y vamos a poner, vamos, hagámosle a ver cómo nos va por ese lado. Y seguimos escuchando en la voz de Alejandro Rojas de Kinalex la historia del sound system en Bogotá. Y esta entrevista ha sido muy interesante porque has puesto ya en el mapa, en el radar de la historia del sound system en Bogotá a personas que tal vez no habíamos escuchado hasta ahora en las entrevistas, pero que cuando uno hace una revisión han sido fundamentales, como lo dijiste tú, tu amigo Kinshori. Es innegable también que en algún momento, y esperamos que sea muy pronto, podamos entrevistarlo a él, porque hace parte también como de la historia del sound system en Bogotá y de los fundamentos también que han puesto las semillas y han puesto también los pilares para todo lo que está pasando hoy en día. Y a mí me gustaría que pasáramos a la historia de Rumbavox Sound System. Ya tuvimos a Henry, una entrevista también muy chévere. También nos estuvo desglosando, describiendo mucho lo que vivió él también en toda esta creación de la escena del Sound System aquí en Bogotá. Pero obviamente cada uno tiene su historia de vida distinta, trae también sus influencias. Yo sé que ustedes son amigos, pero en esta cuestión también, aunque la versión de ustedes dos se tiene que juntar en algunos elementos cruciales de la historia de Rumbavox Sound System también a partir de tu historia personal, también tú tienes también otros intereses, otras influencias. Entonces a mí me gustaría que nos contaras, Kinalex, la historia de Rumbavox Sound System, sus inicios, dónde parte la idea. Ok, nuevamente también varios años atrás. Sí, con Rumbavox Sound System fue, digamos, posterior, cuando ya, digamos, que todas las fiestas que estamos hablando ahorita que sucedían en la Candelaria, los bares, los eventos que uno puede organizar, Cuando ya también ya existía ese circuito, porque también tengo que construir ese circuito, me refiero a quién es el loco que me va a diseñar los flyers, quién es el que me los imprime, de los bares que nos conoce, dentro de todo ese circuito, quién, qué bar está disponible, quién me lo va a prestar para tal fecha, para tal evento, para no sé qué, y qué otros selectores o DJs puedo traer. De los que están en esa época, ya muchos, algunos ya no están, otros todavía no los escucha. O qué bar nuevo quizás haya surgido, vamos a hablar con el dueño, usted lo conoce, yo lo conozco, vamos a hablar, a ver qué se puede hacer y no sé qué. Y así entre cosas de bares, entre cosas de musicales, obviamente nos conocimos con Henry, viejo amigo de exacto, de por allá un poquitico y más, 2005 hacia acá, más de para acá. Pero y lo otro también es que vivimos en el mismo barrio, ¿cierto? Entonces, pues también mucho más se fortalece la amistad. Entonces, exacto, pues vamos a salir, ¿dónde está Marica? Es el mismo transporte, vamos a volver, nos devolvemos. Entonces, éramos también los amigos del barrio, éramos también, pues los mismos gustos, casi la misma edad. Entonces, pues, amigos, sí, podría decir yo que casi que toda la vida. En algún momento. Bueno, pues yo he continuado con mi colección de música. Entonces, lo que te contaba antes de yo llegar a tener mi primer tocadiscos, mi Garrar, yo llegué a tener unos 30, 30 y pico vinilos, pero no los había podido escuchar porque no tenía mi propio tocadiscos. Entonces, los tenía ahí guardados, y uy, qué joyas, y qué artistas, y uy, qué temas, y mejor dicho, de todo. Después ya pude obtener mi tocadiscos. Lo que te, ya con eso ya podíamos medio movernos así en eventos y demás, y posteriormente ya llegó, yo pude adquirir dos tornamesas ya profesionales, unos Technics. Entonces ya no estaba tocando tampoco en silla, solamente me dedicaba solamente a tocar en vinilo como tal, y con el tiempo empezamos a tocar juntos. Él se me acercaba mucho, marica, listo, vamos a tocar, listo. Entonces yo hablaba con él, listo, vamos a tocar, va a haber un evento de no sé qué, y vamos a poner, como los dos también pertenecemos a la cultura Root Boy, pues también nos volvíamos mucho sobre ese ámbito, mucho, mucho por esos lados. Y vea que va a haber tal evento, tal fiesta, así vamos y tocamos, y lo uno y lo otro. Y ese dato, estoy seguro que es un dato que nosotros nunca hemos contado, nunca lo hemos hecho como tan público. Pero antes de llamarnos Rumba Box Sound System, creo que alcanzamos a tocar por ahí unas dos veces, a lo mucho. Con el primer nombre que nosotros tuvimos fue Ñeros Sound System. Ñeros Sound System. Y ese fue mi primer dato. Ese fue el primer nombre que tuvimos. Y estoy seguro que ese dato. O sea, se acuerda la gente de esa época. Te lo juro, del resto hoy en día nadie lo conoce. Y sobre las máquinas que nosotros ya tuvimos, él en su momento llegó a adquirir las unidades de CD. Yo tenía pues ya mis tornamesas, las profesionales. Teníamos un mixer. Digamos que hubieron cositas de la música electrónica de esa época que también nos ayudó a apalancarnos mucho. Porque ellos, digamos, en cuanto a DJs, pues estaban más avanzados. El movimiento de la electrónica pues siempre ha tenido más avances en eso. Entonces acá, mi primer mixer, que todavía lo tengo, una cosa súper básica, dos canales, los efectos súper, lo mínimo, mejor dicho. Pero fue nuestro primer mixer, fue el primero. Lo que te digo, todavía lo tengo, todavía funciona, le he hecho reparaciones, todo funciona todavía muy bien, ya no lo uso. Pero entonces fue nuestro primer juguete que ya era propio como tal, de verdad, de que ya no era prestado, de que ya no lo vamos a dejar dañar, de que a los 8 ya no tenemos, no. Y esas máquinas como tal, le alcanzamos a pegar stickers de Ñeros Sound System. Y no era ni siquiera el gran diseño, nada. Decía solamente así, Ñeros Sound System, no más. Entonces, y ese fue nuestro primer nombre. Después, entonces, en su momento, pues, ya nos reunimos y íbamos a tocar, no sé qué. Un día yo lo llamé, como era del barrio. ¿Qué está haciendo, marica? Venga, venga para acá. Y bueno, vamos a meterle seriedad a esta vaina. Listo, vamos a meterle seriedad. Todo bien. Llegó a la casa y como tal. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a llamar? Cambiéndole, porque pues ese nombre no va a funcionar, güey. No pega. Y llegó a la casa. Entonces, lo que te digo, basado ahí en mi colección, había otro libro, es un cancionero de música jamaiquina. La mitad es como letras de Bob Marley, otros sí bien, otros clásicos del género como tal, y al final al final del libro viene un glosario sobre términos de toda la cultura jamaiquina y la cultura musical y todo el cuento. Entonces, pues yo le dije, marica, aquí hay un glosario de muchos términos jamaiquinos. Hay muchos que nos gusta, ese que nosotros lo usamos y todo el cuento. Pero pues miremos a ver cómo con cuál. Y de ahí entonces nuestra idea siempre fue en un principio irnos. Yo antes mi nombre artístico era Lord Alex, ¿sí? Ese fue como mi primero desde los primeros 2000, cuando tocábamos con Afrocolombia, con todo ese cuento, era Lord Alex como tal. Y después yo me empecé a escuchar mucho aumento, y por el juego de lo que había en los 60s y en los 50s, de que escuchamos a Duke Reid, a Sir Coxon Dodd, a sí, King, no sé qué, a Prince, tal, si me van a entender. Entonces, como todos jugaban en Jamaica la realeza y al no sé, pues nosotros también queríamos jugar de ese modo. Entonces ahí ya no, yo ya dejé de ser Lord Alex, que por ahí creo que tengo las imágenes del logo, pasé a ser King Alex. Entonces lo mismo, con el mismo juego de los jamaiquinos de los 60. Entonces yo ya era el King Alex y no sé qué. Y como nos íbamos a los 60s, a los 50s, pues vayámonos, que el Sound System realmente nos represente, irnos hasta las verdaderas raíces. No estamos hablando del roots de los 70s, sino vámonos a las verdaderas raíces, a la música de los 40s, de los 50s, Jamaica, lo más abajo que podamos irnos. Y bueno, listo, ¿qué hay por ahí? Pues entra dentro de ese glosario que nosotros consultamos en ese libro. Vea, se acuerda de este piano artesanal que se usaba mucho en el mento, el no sé qué, sí, el Rumba Box de una, y con ese nombre nos fuimos. Y ya empezamos a sacar los logos, y me acuerdo que el primer logo era Rumba Box, pero el box, la O, era uno de esos pianos, el logo como tal, ya abajo Sound System. Y así empezamos a armarlo. Entonces, Henry tenía sus unidades de CDs y sus CDs como tal. Entonces siempre nuestros tasteos también eran grandes, porque eran ya las unidades de él, la música de él, más mis tornamesas, más mi mixer, más las dos cajas que quizás pudiéramos llegar a tener. Entonces, pues sí me hago entender. Y en algún momento también dijimos, no, marica, ya hagámosle solo igual, vamos a hacer lo mismo. Me acuerdo que también fue en un toque, porque hubieron problemas con sonido, no funcionaban las unidades. Entonces si conectábamos una, no podíamos conectar la otra, no sé qué. Vamos a hacer, ¿sabe qué? Solamente vinilo. Listo, solamente vinilo. Y desde ahí también empezamos a hacer solamente vinilo como tal. En toda esa época, o en todo ese contexto, digamos que también, pues no hemos estado solos. Han habido grandes amigos con los que seguimos hasta el día de hoy, juntos para todo, compartiendo. Entonces también estuvieron ahí alrededor, apoyándonos con muchas cosas. Digamos que ahí también entra mucho el apoyo de las mujeres. Tanto la figura femenina como tal, como también esa compañera que teníamos cada uno de nosotros en ese entonces. Entonces, para en esa época ya nos subimos un poquitico más, 2008, 2009, pues ya 2008, 2007, por ahí, ya empezamos a hacer Rumba Box, Oñeros Sound System, por ahí. Y empezamos después de ese saludo de los amigos del barrio, de ahí mismo la expresión de Ñero, pues sí, todo muy contexto, muy de barrio. Pues ya lo evolucionamos, ya después ya con las mujeres, con nuestros compañeros de cada uno. Otro gran amigo, que es Manuel Madboy, con él nos ideamos y cofundamos una revista que también fue el primer en su momento. Así como la gente de esa época nos catalogó, no, es que ustedes son el primer Sound System y ustedes son los primeros que ta, ta, ta y no sé qué. Pues bueno, a lo mejor sí, si lo decían, genial, chévere. También, como de alguna manera, sin querer queriendo, como dicen, también fuimos los primeros en sacar un fanzine especializado en música jamaiquina acá en Colombia. Con Manuel creamos el Island Unity Fanzine. Y éramos los dos y escribimos los dos y vamos a sacar la portada así, asada, no sé qué, dice cuándo. Entró un compañero que nos apoyó solamente en la primera edición, que fue Wally, solamente por la parte de diseño, nos apoyó en esa primera edición. Ya posteriormente no nos apoyó en otras ediciones. Y en esa primera edición, entonces lo que nosotros dijimos, vamos a hacer un lanzamiento, hagamos un lanzamiento más chévere, más grande. Y ya entonces fue cuando dijimos, listo, ya definimos bien el nombre, ya definimos bien las cosas, entonces vamos a también definir... lanzamiento de la revista, hagámoslo en grande y también todo lo que pudiéramos hacer al tiempo como tal. Entonces también quisimos hacer la primer como cinemateca sobre música jamaiquina y presentamos, creo que fue la primera vez también que se presentó The Harder They Come y la hicimos también ese día. Entonces hicimos cinemateca, hicimos lanzamiento del fanzine y ya el Sound System ya había sonado por ahí en algunos lados y demás, pero entonces ella también fue como, vamos a hacer el primer Sound Clash también. Entonces fue un día de primeras cosas en muchos aspectos. Ese Sound Clash, ahí nos apoyaron porque fue a conseguir el bar, lo conseguimos haciendo puente con la que era mi pareja en ese entonces. Era un bar de electrónica, de ahí digo que también nos apalancamos mucho de la escena musical jamaiquina, también en la electrónica, pues por eso mismo. Lo que te decía, mi mixer lo conseguí con otro amigo que también está en ese ámbito, pum, listo. El bar, para poder hacer ese lanzamiento, que era un bar ahí por la 45, ese me lo ayudó a conseguir mi pareja en ese entonces, que era un viejo amigo del colegio de ella. Entonces fuimos, el hombre sí, le sonó la idea, listo, vamos a hacerlo. Lo que queremos hacer es que la cinemateca, que el Sound Clash, que es como este enfrentamiento, no sé qué. También queremos sacar un fanzine, entonces vamos a tener carteles y pegado y no sé qué, y no sé cuándo. Al hombre le gustó la idea y entonces ya se consolidó muchísimo más Rumba Box Sound System como tal. Se consolidó la revista de Island Unity, se consolidó varios proyectos que fueron avanzando posteriormente. Y en ese mismo ámbito, lo que te mencionaba de las mujeres, de esa posición femenina que siempre también nos ha estado apoyando. Entonces, por un lado, mi pareja apoyando en un montón de cosas, desde el bar y todo lo que iba surgiendo en el evento. La que era en ese entonces, pues era pareja Manuel con Janita Rebel. Ella también entró a apoyarnos muchísimo. También amiga de toda la vida también. Y ella ya después nos empezó a acompañar desde la segunda edición del fanzine. Entonces en el primer estamos Manuel y yo, en la segunda edición entró Henry también a escribir, entró Janita también a escribir, entró más compañeros, León también empezó a escribir, a pesar de que no escribía sobre música sino sobre la cultura jamaiquina como tal. Pero entonces ya éramos más gente en la segunda edición, ya no éramos dos gatos ahí contra el mundo, sino más cosas hacia acá. Lo mismo, entonces el primero es un clash, éramos por un lado Henry y yo, Manuel y Janita, y el primero es un clash, como dijimos, como yo le había dicho, vamos a hacerlo solamente vinilo, nada digital, nada análogo, no. Vamos a hacerlo solamente vinilo como tal. Entonces, como yo era el de la colección de los discos, entonces bueno, nosotros vamos a coger de la mitad para acá de los discos y ustedes cojan de la otra mitad para allá. Entonces el Sound Clash fue, de alguna manera, todo con mi música, ¿sí? Pero entonces era el que tuviera mejor oído, el que, bueno, tú puedas tener allá 30 discos y nosotros acá otros 30, pero el que tenga mejor oído para responderle al otro, qué tema me va a funcionar más para poner a bailar la gente, y así, así, así fue la cosa. Entonces fue también el primer Sound Clash que hicimos, ni me acuerdo quién ganó, creo que fuimos Henry y yo. Pero era más el evento, era más la cosa, y además todos éramos entre amigos, empezó a crecer Rumba Box, empezamos a presentarnos en varios lados, y nosotros como Rumba Box también fuimos un pie, o una escuela, o maestros, por llamarlo de alguna manera, para mucha gente que vino después. Después de nosotros vinieron unos chicos que se llamaron Jan Cole Sounds, estaba por Alejo y por Maico, y eran dos chicos electores. Entonces la primera vez que ellos se tocaron, apadrinados por nosotros, entonces tocamos en bares del Chapinero, y la primera vez, y ¿cómo hacemos esto? Todavía no te lo explicamos, listo el cuento. Más adelante vinieron otros chicos que eran de la escena skinhead reggae, que se llamaban Moon Invasion, y también su primer evento fue en el Restrepo, ahí en lo que era la casa cultural de Restrepo. Pero era, hay que ir a la biblioteca, la Jalisciencia, pero no era dentro de la biblioteca, sino de la casa cultural como tal, en la terraza. Entonces ahí tocaron Jan Cole, también en su momento en un bar en Chapinero. También fue la primera vez que fue a tocar Moon Invasion. Entonces el primero también, ¿cómo hacemos? Y los pelados súper nerviosos. Bien, venga, les explicamos, bienvenidos muchachos, hagan esto, no sé qué, ¿verdad? Y entonces así también fuimos apadrinando nuevos electores. En su momento, más o menos también para esos años también, Mike, Big Dirty Beat, él venía de España, pero el hombre no, pues todavía no estaba aquí muy, muy consolidado. Entonces me acuerdo que también para uno de los primeros eventos, que fue en los bares de la Zona Rosa, ahí en 82, 85, por esos lados, también fue una de las primeras como audiciones de él, y también estuvimos nosotros también ahí apoyándolo. Me acuerdo que llegó con una cajita de discos y este loco, ah, pues también, venga, las cosas así, no sé qué, más o menos todo por esa época. Entonces, de alguna manera, Rumbavox también ayudaba a apalancar mucha gente. Y hasta el final de los días que estuvimos tocando bajo ese nombre, siempre fue la idea. Ayudemos, y evento que surja, vamos a apoyarlo, y los apoyamos con lo que tuvimos de sonido, con lo que tuvimos de música, con lo que tenemos de elementos, de máquinas, de apoyemos. Todo lo que podamos apoyar, todo lo que podamos, apalánquense nosotros. Todo bien, chévere. Empezaron a traer bandas del extranjero, entonces siempre vamos a traer dos, tres bandas o tal artista, pero necesitamos a alguien que se encargue de poner la música, de DJ. Esos manes son los propios. Bueno, ahí nos metían siempre. En ese entonces también entra otra figura también femenina, vuelve y juega, que era la pareja de Henry. Entonces ya hablamos lo que fue mi pareja, lo que fue la pareja de Manuel, y entonces entra la pareja de Henry, y ella fue quien nos dio nuestras primeras cajas, o también parte de lo que fue nuestro primer sonido. Porque ella nos donó un equipo de sonido, que haz de cuenta, entonces era nuestro amplificador. Entonces también nos regaló unos baffles, que entonces eran nuestras primeras cajas. Yo tenía unas cajas también, entonces metámoslas ahí. De lo que venía de antes de Afrocolombia, lo que yo me había quedado, entonces metámoslas también ahí. Entonces yo entendí, el trasteo también empezó a crecer. Entonces cada una de esas chicas también nos apoyaban a su manera y de diferentes formas. Y también entonces ya, y ese era nuestro sound system. Entonces no era el construido con madera, con los triples, con las láminas y no sé qué, y cortado sobre planos y no sé qué. Sino entonces igual nuevamente se repetía la fórmula, era reutilizado y reciclado y lo que sonaba. Entonces alguna vez me acuerdo que tocamos en Casablanca, que era también una casa cultural ahí arriba en la Candelaria. Y eso fue un cuento, porque también trasté el equipo de sonido, trasté las dos, tres o cuatro cajas que tuviéramos, y ármelas, apílelas, ponga ahí encima las tres cajas, y ese era nuestro sound system a las malas, y sonaba, y conecté ahí a las malas, pegué los cables, porque como eran de una sola salida, entonces meta los cables, y no la va a subir tanto porque se estalla, o se quema o se totea, ¿sí? Y ese era nuestro sound system como tal, así, entonces así nosotros la armamos. Y eso fue Rumbavox, nuestros primeros logos, nuestros primeros toques, y empezar a apalancarnos. Ya posteriormente ya crecimos a hacer más cosas, nos enfocamos más en estar apoyando, lo que te contaba, en estar apoyando, en estar haciendo que las cosas cada vez fueran más grandes como tal, viendo las influencias que habían de otros lados, lo que nos llegaba de Brasil. En ese entonces yo tenía la idea de poder traer un artista, un selector, a Jurásico, poderlo traer, que posteriormente hubo otro movimiento, otro grupo de gente que sí lo pudieron traer ellos. Se organizaron entre más gente, pues tú sabes que entre más gente va a ser más fácil. Yo en su momento lo quise traer solo, entonces era como un intercambio. Él iba a ir acá y a los meses yo me iba a ir a tocar allá a Brasil, y por cosas de temas no se pudo concretar. El hombre pudo no tocar, entonces también empezó a crecer más la cosa, empezamos a escuchar más, hay un nuevo selector, o hay alguien más, hay más vinilos, genial. Y a crecer y a crecer más las cosas y demás, entonces empezaron a crecer muchísimo más. Algo así nació Rumbavox, y lo último que hicimos fue hace 15 días, tocamos en un evento de Funitown, y vuelve y juegan los amigos de siempre. Eso lo está organizando Janita, con un colectivo con Bogo Unities, y nos invitó a tocar como Rumbavox. Tocamos Henry y yo otra vez, ahí nos estuvo apoyando también Janita y todo el cuento, entonces fue como retomar un poco de viejas épocas, qué chévere volver a tocar juntos y demás, y pues hasta ahí más o menos ha ido Rumbavox como tal. Sí, una historia muy extensa la que tienes, y es innegable que pues ahorita ha sido una conversación en la que hemos profundizado y nos has llevado pues sí a través de esta creación de imágenes que también se logra a través de la radio, la tradición oral, ¿verdad? Y cómo nos cuentas la historia de Alex, de King Alex, en el Sound System y esa historia del Sound System en Bogotá, que es en torno a lo que estamos girando. Y hay algo que me gustaría preguntarte, tal vez yéndonos a algo tal vez más conceptual, y es todos estos años que tienes viviendo la música de Jamaica. Ya me dijiste que realmente pues lo tuyo es ser rude boy, y lo cual realmente es muy respetable. Yo siempre lo he dicho, yo me he encontrado siempre con rude boys muy formados en lo que es y lo que implica la música de Jamaica y la cultura de Jamaica, la cultura musical de Jamaica, los porqués, las razones que hay atrás de los artistas, de las agrupaciones, de los productores, porque ahí hay unas cuestiones a nivel histórico, sociales muy fuertes, y yo me he dado cuenta que los Rude Boys siempre han tenido eso muy claro, muy muy claro. Y hay algo que también en todos estos años que vienes, has visto también el proceso del Sound System en Bogotá, las diferentes tal vez etapas de las que ya se puede hablar, las diferentes dimensiones que ya tienen los Sound System, que cada uno también apuesta tal vez por sus intereses, los que ellos vean si son culturales, si son sociales, hay más. Pero sí me gustaría preguntarte si tú tuvieras tal vez que dar una definición de Sound System. Si te preguntara, Kin Alex, ¿qué es un Sound System? ¿Tú qué me responderías? Que es algo más conceptual, pero sí me gustaría tener como tu concepción de lo que es un Sound System. Ok, esa pregunta muy, muy interesante y muy bonita. Yo creo que en todos estos años uno obviamente se construye un concepto de Sound System muchísimo, muy diferente, dejando muy de lado todo lo técnico, obviamente, que las cajas artesanales, que el preamp, no sé qué. Es más, el Sound System es que somos todos. El Sound System es algo que tú no puedes controlar, que tú no puedes dominar, que un gobierno no puede llegar a comprar, ¿cierto? El Sound System es libertad. Y el Sound System, yo soy de los electores que me gusta tocar a nivel. No por allá arriba en una tarima. Cuando toca, pues lo hacemos. Genial, chévere. Pero me gusta más tocar a nivel, porque el Sound System somos absolutamente todos. En el Sound System están, si no están los asistentes tomándose una cervecita o comiendo algo ahí en el evento, pues los que estamos de este lado no somos nada. Y lo mismo, los asistentes sin alguien que no esté aquí poniéndole la música por la que vinieron a bailar, la que vinieron a escuchar, la que vinieron a gozar. Ey, pues tampoco, pues no es un evento. Entonces somos todos. Y eso es algo que siempre lo vamos a estar moviendo por todos lados. Eso es un Sound System, es la cultura, el movimiento, es ese amor a la música, la que siempre va a ser ese lugar, digámoslo de alguna manera, ese lugar favorito o tu lugar que tanto te gusta, al que llegas y sabes que vas a estar entre tus amigos, entre la gente que quieres, quizás apoyando las causas que todos apoyamos colectivamente, y de esa misma manera apalancándonos en la música, ¿cierto? Y haciendo que esto no muera, que esto siempre esté, que nunca desfallezca, como pasó quizás en su momento también, como se hablaba acá con la historia del ska. No, la historia del ska, como en muchos géneros, en muchos lugares del planeta, muchos géneros pues tienen picos altísimos que se elevan y después decaen y quedan solo unos poquitos manteniendo sus géneros y sosteniéndolos y demás. Pues los que nosotros en su momento, el ska en los 90s fue una cosa, acá en Bogotá, acá en Colombia, todo el mundo hablaba de ska, bailaba ska, lo escuchaba, y en cualquier esquina te escuchabas algún adicto al ska y demás. Ya en la primera década de los 2000 empezó a decaer y mucha gente se fue del género. ¿Y quiénes sostuvimos el género? ¿Quiénes los sostuvimos y quiénes estuvimos ahí manteniendo el remo y dándole? Los electores, los DJs, los que teníamos ese Sound System ahí medio armado a las malas, fuimos los que sostuvimos eso. Entonces de ahí mismo, ese Sound System, somos todos. Somos los que estamos en un evento, los que estamos escuchando. Es ese río que siempre está haciendo ruido. Es esa agua que siempre está fluyendo. Entonces ya no son canales de agua, sino son los cables que nos están uniendo, no solamente con las casas, sino con la gente. Y son los que siempre están haciendo ruido. Eso es un Sound System, el río que siempre está sonando por todos lados. Sí, las implicaciones que van más allá de la máquina. Sí, las implicaciones sociales. Y nosotros siempre hacemos la pregunta, pero creo que con la pregunta que te hice a nivel conceptual, que es para ti un sound system? Creo que me respondiste la que seguía o las dos que seguían preguntas, porque nosotros también preguntamos la relación entre el sound system y el tejido social, pero justamente tú nos acabas de describir no solo las implicaciones que tiene el sound system en el tejido social, sino realmente donde se gestó y donde se germinó, tanto en Jamaica, tal vez en la costa del Caribe de Colombia también, fue realmente eso que acabas de decir, ¿sí? Ese relacionamiento social, ¿no? esa amistad, ese respeto, y también tener claros como las necesidades colectivas, ¿verdad? Y encontrar como los canales para también manifestarlas, para hacerlas saber, no solo en esa colectividad, sino como para hacer también la denuncia más amplia a nivel social a otras clases y a otros estratos y a otros grupos sociales que tal vez desconozcan eso. Eso también tiene los sistemas de sonido desde su germen, tanto en la costa caribe de Colombia como en Jamaica, porque realmente pues también hay algo transversal que es la raza. Y que no se puede quitar de esto, y las luchas que ha habido ahí también en eso. Entonces, obviamente, esa amistad está ahí, y las intenciones y los intereses que ha habido en esas colectividades y en esas comunidades también. Y bueno, me gustaría también venir al día de hoy. Yo sé que tú siempre has tenido proyectos entre manos. Siempre has puesto a andar a concretar las ideas que traes alrededor de la música. A mí me gustaría que nos contaras qué está haciendo hoy en día Kinalex, y también que nos regalaras tus redes sociales, porque sí me parece bien importante poder que la gente te busque, se conecte contigo, si tienen preguntas, que te puedan hacer preguntas, porque realmente podríamos quedarnos hablando 2, 3, 5 días sobre lo que tuviste, escuchaste, viviste, gestaste, acompañaste, y no nos daría tiempo tampoco para narrar, describir todo. Pero digamos que este es como un ejercicio y un primer ejercicio que esperamos que se amplifique en los próximos meses, en los próximos años, y que dentro de 10, 20 años ya podemos tener el perfil de Kinalex bien elaborado en este mapa, en esta cartografía y en este radar de la historia del sound system en Bogotá que venimos realizando. Entonces, que nos contarás sobre tus redes y qué te traes entre manos. Ok, gracias. ¿Qué les puedo contar? Actualmente, por un lado estoy en un trabajo en el que llevo trabajando varios años, que es sobre arqueología musical. Yo ya he hecho algunas presentaciones acerca del tema con material, digámoslo, pues así mismo como de exhibición, para poder como contar esa historia. Este trabajo de arqueología musical, que es como lo que más pues, le estoy trabajando en el momento, o una de las más cosas mayoritariamente, pero tiene es contar esa historia larga bien contada de la música jamaiquina acá en Colombia. Traerla acá. Siempre uno va a hablar que cuando uno habla que el ska, ¿no? Pues algunos decían hace unos años, no, el ska llegó acá en los 90s, específicamente era en el 92, no sé qué. Otros más usados dicen, no, fue a Medellín 88, 86, por ahí, y ya, no más. Y no, dentro, digamos, de ese trabajo yo muestro o exhibo cómo el ska ya sonaba acá en el 64. ¿Sí me voy a entender? A la misma época que estaba sonando, pegando durísimo en Jamaica, pues acá también escuchamos ska. Y como también en el 65 se grabó y se prensó ska acá en el país. ¿Sí me voy a entender? Y son cosas que no se hablan, que no se han contado. Falta contarlas. Dentro de ese trabajo también, entonces, cuento cómo evolucionó el reggae desde los 70s, por la costa, también acá en Bogotá. Como posteriormente ya a los 80s llegó a Medellín, empezaron a hacer cositas de reggae, más a San Andrés, obviamente, todo lo que sucede. Pero no solamente en esas décadas, como también el rocksteady se grabó acá en los 60s, ¿cierto? Sino también entonces mi investigación se devuelve hasta el 57, desde ahí parte mi investigación y desde ahí es donde yo empiezo a hablar de cómo ya acá en Colombia se grabó, se prensó, cómo sonaban ya artistas jamaiquinos acá en Colombia, qué sellos los prensaron, dónde, hasta las fábricas. Fábrica en Fontibón prensó tal disco, no sé qué, ta, ta, ta. Si hay que entender, todo eso trato de mencionarlo en, por lo menos en la labor que yo estoy haciendo y llevándolo ya un poquitico más hacia la actualidad, que es más de lo que ha sonado como tal. Esa es una también. Hace unos años yo también lancé un sitio web que es de efemérides relacionadas a toda la música jamaiquina. Se llama Reggae Update, como una fecha del reggae. Y lo que hacíamos, o lo que hacía yo, era mencionar todos esos hechos históricos o esos hitos importantes que fueron sucediendo a lo largo de toda esa historia de la música jamaiquina. Principalmente me centraba más en artistas jamaiquinos o toda la escena de este ámbito, pero también mencionando un poquitico más de cosas. He visto que gracias a este proyecto que yo creé, surgieron otros que también se han tratado de apalancar en esto, medianamente similares. Qué genial, como poder sentir que se inspiraron y lo están haciendo bien, genial, háganla. Entonces ahí siguió el sitio también, a veces ahí lo alimento, tiene ahorita una base de datos de como de 1200, 1300 fechas, entonces digamos que casi que todos los días se podría estar mencionando una fecha relacionada al tema, ¿sí? El lanzamiento de discos, muertes de artistas, nacimientos, eventos sociales importantes para el lecho y demás. Y por otro lado, pues lo que hablábamos, la revista, digamos que ahorita ya estamos preparando otro volumen nuevo, se paró por unos años, por varios años. Entonces la idea ya ahorita también estamos trabajando para que salga un nuevo volumen, un nuevo número. Pensamos hacer las ediciones anteriores, las pensamos hacer libres, que sean de acceso público, ¿cierto? Y esta otra, pues también de alguna otra manera, cuando nosotros también hicimos mucha parte de este proyecto, pues era todavía impreso como tanto, es que nos saben digitalizar muchas cosas y trabajando en eso. Y la idea también para el año que viene es retomar un festival que yo creé que se llamaba Kingston Night, emulando esas noches de Kingston, del Sound System, de los artistas, de todo lo que sucedía, emulando también a esos artistas. Entonces la idea es ya concretar un evento con un artista relevante de los 70s que venga y nos visite para el otro año. Eso es como lo que estoy ahorita moviéndome. Y en cuanto a mis redes, lo que es en Facebook, me pueden encontrar como Alex Red, me encuentran, o como Rumba Box Sound System, cualquiera de las dos, ahí me van a encontrar. Y en Instagram como Alejandro Rockmo. Alejandro, ahí también me encuentran. Ahí principalmente son las dos redes que más utilizo y es donde van a ver mis qué está sucediendo, qué es lo que está pasando. Muchas gracias, King Alex. Hoy estuvimos hablando con Alejandro Rojas en una charla pues muy vívida de lo que ha sido la historia del Sound System en Bogotá, rememorando, rebobinando. La radio nos permite, como ya lo dije, hacer un ejercicio también de tradición oral y permitirnos también crear esas imágenes en nuestra cabeza, recrear pues esos años que, si bien ya pasaron, pues son fundamentales, esenciales. Ahí está el sustrato de lo que está pasando hoy en día alrededor del Sound System en Bogotá. Estos ejercicios hacen parte de enraizarnos a través del Sound System, también para tener referentes a nivel de la memoria, de la historia y de la identidad también de todo lo que pasa a nivel cultural en torno a los sistemas de sonido, en este caso pues en Bogotá. Te agradecemos mucho, Alejandro, que nos hayas venido a acompañar. Es una entrevista que venimos organizando desde hace algunas semanas atrás y que podemos concretar hoy en día, pero que realmente pues sí era lo que más o menos yo tenía en la cabeza y lo que imaginaba, y es la contundencia realmente de tu pasión por la música de Jamaica, de tu pasión por el Sound System, pero también esa pasión cómo se concreta en la realidad, cómo se va realmente poniendo, por decirlo así, ladrillo tras ladrillo, y también se va pintando, se va decorando, se va poniendo los detalles necesarios, pero los pilares, sobre todo los pilares, porque es sobre eso, sobre lo que separa cualquier edificación, aunque sea cultural. Entonces, muchas gracias, Alejandro, por estar el día de hoy acompañando el Palenque Sonoro. Le enviamos un saludo a Alexandra Ayala. No nos pudo acompañar en esta ocasión a Alexandra por cuestiones de trabajo. Le enviamos un saludo a ella. Todo el mundo sabe que las entrevistas las estructuramos entre ambos y ella es pues también la codirectora del Palenque Sonoro. Entonces, te agradecemos mucho, Alejandro, que nos hayas acompañado en esta versión. A ustedes realmente gracias por la invitación, realmente nuevamente los felicito por este proyecto, todo el apoyo, toda la ayuda que se les pueda brindar, siempre con los brazos abiertos, que nunca paren proyectos de este tipo, que siempre estén surgiendo nuevas cosas alrededor de la música jamaiquina, y lo mismo. A todos los oyentes, gracias. A todos los que estén viendo el video también, gracias. Absolutamente nada. Siempre apoyen sus selectores, apoyen sus bandas, apoyen su música, apoyen 100% todo lo que se está gestando. A todos, muchas gracias. Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.